Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Hola, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 19 de abril de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica y en España a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos iremos al África a conocer un poco el contexto del conflicto que asola Sudán desde este fin de semana. De allí nos iremos a Arabia Saudita, que con una crisis de ética intenta mejorar el sitio de su universidad en el mundo. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas y nos iremos a los Estados Unidos para ver cómo la chequera de la Fox pierde varias cifras. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolítica.com, encontrarnos en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta En Geopolítica y en Instagram con la etiqueta En Geopolítica 21. Como ven, les proponemos un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos para iniciar este programa. Otros conflictos. Desde este sábado en la mañana, la República de Sudán está sumida en un nuevo conflicto interno, ahora protagonizado por el ejército y por las fuerzas de apoyo rápido y sus respectivos líderes, otrora aliados para derrocar al no hace mucho vigente régimen islamista de Omar al-Bashir, y donde no solo se enfrentan fuerzas internas, sino también apoyos de otros estados, por lo que hay preocupación fuera de los límites del mismo Sudán sobre los alcances de este nuevo enfrentamiento. La República de Sudán es uno de los 54 países que forman el continente del África. Su capital, y a la vez la ciudad más populosa, es Jartum. Para ubicarla, está al noreste de África y comparte frontera con Egipto por el norte, con el Mar Rojo por el noreste, con Eritrea y con Etiopía hacia el este, con Sudán del Sur hacia el sur, con la República Centroafricana hacia el suroeste, con Chad al oeste y con Libia al noroeste. Y hasta el 2011, cuando Sudán del Sur se separa y se constituye en uno de los estados más jóvenes del actual mundo humano, era el estado africano que compartía frontera con un mayor número de países, 9 por aquel entonces, que incluían a Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo. Su población es una combinación de africanos indígenas que tienen como lengua madre a la nilo-sahariana y un gran componente de descendientes de emigrantes de la península arábiga que en un largo proceso de décadas han provocado la arabización del país, cosa común al resto del mundo musulmán. La mayoría de la población obviamente procesa el Islam por este motivo. El actual Sudán está en un territorio muy antiguo, pero como lo conocemos actualmente, existe desde su independencia el 1 de enero de 1956, cuando se separó formalmente de Egipto y del Reino Unido. Sufrió 17 años de guerra durante la Primera Guerra Civil Sudanesa entre 1955 y 1972, varios conflictos étnicos, religiosos y económicos, fundamentalmente entre la población del norte, que es de origen árabe musulmana, y la población del sur, más animista, nilótica, cristiana y negra, que desembocaron posteriormente en una segunda guerra civil sudanesa que se produjo entre 1983 y el año 2005. El año 1989 se produjo un golpe de estado encabezado por quien entonces era el brigadier Omar Hassan Ahmad al-Bashir, quien 4 años después, el 93, se autoproclamó presidente de Sudán. En su mandato terminó la Segunda Guerra Civil con la firma de los pactos de paz el año 2005, pero el conflicto mantenía cierta vigencia y fue el 2011 que va a concluir más claramente con la secesión de Sudán del Sur después de un referéndum y bastante violencia. Sudán es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, de la Liga de Estados Árabes, de la Organización para la Cooperación, del Movimiento de Países No Alineados y es observador en la Organización Mundial del Comercio. El año 2019 se va a producir el último golpe más importante de su historia, que va a terminar con el régimen de al-Bashir. El golpe militar estaba liderado por los actuales cabezas de los bandos enfrentados, el comandante del ejército Abdel Fattah al-Burhan y el comandante de las fuerzas de apoyo rápido Mohamed Hamdan Dagalo, en aquel entonces aliados en la caída del régimen. El ejército en determinado momento no era ya confiable para el presidente al-Bashir, motivo por el que va a crear esa guardia pretoriana, que en la práctica es un movimiento paramilitar, como se denominan las fuerzas de apoyo rápido. Las dos entidades se juntaron para confirmar la caída de al-Bashir, pero la decisión postergada del ejército y del régimen militar establecido hace 4 años ya de restablecer la democracia, y el hecho que tiene mucha resistencia tanto en las fuerzas armadas como en la fuerza paramilitar, ya que eventualmente un régimen democrático tendería a disolverlo y fundamentalmente deberían someterse a la justicia, han hecho que hasta ahora no se celebrasen las elecciones que se habían ofrecido al momento del golpe. Este conflicto se produce hace apenas unos días, pero Sudán alberga otro conflicto trágico ya hace muchos años, prácticamente dos décadas, en la región del Darfur, precisamente de donde son originarios muchos de los miembros del grupo paramilitar, otro motivo étnico que los separa del ejército, que está comandado por oficiales étnicamente originarios de las áreas centrales del país. El conflicto de Darfur es un conflicto militar aún en curso, por causas esencialmente étnicas, en la región del Darfur, que está en el oeste de Sudán, y que enfrenta principalmente a los Yanyawid, un grupo de milicianos formados por miembros de las tribus Bagara de los Abala, que son los criadores de camellos de etnia árabe que hay en la región, no solamente en Sudán, y los grupos etnolingüísticos nilo-saharianos de tribus que no son bagaras y que fundamentalmente se dedican a la agricultura. El gobierno sudanés, aunque siempre ha negado, ha apoyado a los Yanyawid, proporcionándoles armas, asistencia técnica militar, y varias veces participó en ataques contra pueblos de grupos étnicos de los Fur, los Sagawa y los Masalit, entre otros. De una manera diferente a lo que había acontecido en la Segunda Guerra Civil Sudanesa, este no se trata propiamente de un conflicto entre musulmanes y no musulmanes, lo que caracterizó a ese segundo conflicto civil, ya que la mayor parte de las personas del Darfur sí son musulmanes, pero sí enfrenta a grupos étnicamente árabes y grupos etnolingüísticos vinculados más a grupos étnicos negros. No existe un acuerdo exacto sobre el número de muertes producida por el conflicto, pero se considera creíble una cifra de 400.000 personas muertas. Esa cifra es dada por la Coalición para la Justicia Internacional y ha sido asumida por la ONU. Y se cree que más de 2 millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares a causa del conflicto, que ha sido ya catalogado como genocidio hacia los habitantes de grupos étnicos negros por medios de comunicación internacionales, por el gobierno de los Estados Unidos y algunos otros gobiernos europeos, etc. Las fuerzas actualmente enfrentadas en Sudán desde la semana pasada están apoyadas por Egipto, en parte por Israel, en el caso del ejército, y por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, y también por Rusia, con una presencia verificada del famoso grupo Wagner, en el caso del grupo paramilitar. Estos apoyos son los que hacen este conflicto como pequeño por ahora, pero un pequeño nuevo foco de violencia en el que se enfrentan potencialmente fuerzas ajenas al mismo país, que es lo que al final genera preocupación en la región, que se encuentra en un momento hace muchos años de alta inestabilidad, con conflictos en varios países, guerras civiles, el conflicto de Eritrea, del que varias veces hemos comentado en el programa, etcétera, o la presencia de movimientos fundamentalistas islámicos muy violentos. Ese nuevo espacio de violencia, lamentablemente, seguro quedará de hablar en las siguientes semanas. Parecer sincero. Arabia Saudita es muy famosa por ese halo antiguo de ser un espacio mágico, por ser un depositario de inconmensurables cantidades de petróleo, por ser uno de los principales países musulmanes, por ser muy estricto con sus delincuentes, El año pasado se calcula que se ejecutaron a más de 140 personas, 81 solamente en un día, el 12 de marzo. Por restringir derechos de las mujeres, por concentrar algunas de las riquezas más absurdas y groseras del mundo, y por algunas otras cosas más, pero no era muy conocida, sino hasta hace poco tiempo, por tener universidades que se acomoden en los rankings, en las listas de las mejores del mundo. El que lo hayan comenzado a hacer generó sospechas y permitió descubrir un procedimiento poco ético por el que varias universidades, que en general están vinculadas al régimen que gobierna este país, que es uno de los 5 o 6 estados absolutistas que han anclado su régimen de gobierno en el siglo XVIII, han ofrecido los últimos años, desde unos pocos miles hasta varias decenas de miles de dólares, a investigadores europeos, chinos, estadounidenses y de algunas otras regiones. Especialmente, estos investigadores, que son una máquina impresionante en algunos casos, la generación de artículos de investigación, de publicaciones a nivel global, para que a cambio de esos recursos económicos, tales investigadores registren a las universidades saudíes como sus centros de investigación principal. Aunque en realidad no trabajen en ellos, sino en sus países de origen o eventualmente otros, donde tienen su residencia y labor principal y de donde en realidad son empleados, ya que sus recursos por el trabajo que realiza parten de allí. Pero como los seres humanos no necesitamos demasiado parecer más que ser, las universidades armaron un sistema fraudulento por el que, a cambio de los recursos ofrecidos, muchas veces atractivos porque los investigadores no necesariamente tienen buenas o seguras fuentes de financiamiento para su trabajo, lograron el cambio de centro de investigación de estos investigadores, que tienen la ética un poco distraída, obviamente, ya que no es que aceptaron un trabajo en Arabia, sino que simplemente aceptaron registrarse como investigadores en Arabia, en universidades de ese país, lo cual es un absoluto engaño. Pero permitieron incrementar el sitio de las universidades árabes en el ranking de Shanghái, por ejemplo, o en otros similares. La investigación ha determinado que 12 casos pertenecen a investigadores chinos, 11 a españoles, 6 a pares del Reino Unido, otros 6 de Italia, 5 de Alemania y otras cifras menores de varios otros países. Francia es un caso excepcional que se salva entre los grandes europeos, ya que no tiene a ninguno. Esto ha permitido, como les decía, que el ranking de Shanghái muestre una realidad falsa, ya que ninguno de estos más de 100 investigadores trabaja ni investiga casi nada en Arabia, sino en sus centros, en los que realmente trabajan en distintos países, afectando a los mismos por cambiar su residencia principal de investigación. El escandalete está comenzando a crecer y seguramente la Unión Europea y otros organismos y gobiernos que financian universidades comenzarán a tomar acciones sobre esto. Ya pasó con un investigador español que fue despedido fulminantemente de su universidad, con escándalo incluido, y se buscará restablecer esas cositas que en este mundo de figuración encandilan hasta hacer pasar desapercibido el olor a podrido de lo que traen. El oro negro no saudí no siempre es el que mejor combustible produce. Esa es la ONU en minutos. Les saluda Victoria Fernández. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido hoy el cese inmediato de las hostilidades en Sudán y ha rogado a las Fuerzas Armadas del país y a las Fuerzas de Apoyo Rápido que vuelvan a la mesa de negociaciones. Sudán ya ha soportado mucho dolor y sufrimiento. Los combates nacen de juegos de poder e intereses personales, que solo sirven para alienar las aspiraciones democráticas de la población, ha declarado el Alto Comisionado Volker Türk. Gran parte de los combates se han concentrado en zonas densamente pobladas de la capital, Khartoum, y en áreas residenciales de otras ciudades del país. Los ataques aéreos y los bombardeos de artillería, incluido el uso de armas explosivas con efecto de gran alcance, han expuesto a la población civil al riesgo de muerte y lesiones, según el Alto Comisionado. En los 4 días transcurridos desde el comienzo de los combates, al menos 270 personas han muerto y 2.600 han resultado heridas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad de Sudán. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las actividades en el sector se han interrumpido en muchos estados debido a la inseguridad generalizada, con numerosos informes de saqueos de bienes humanitarios. El impacto global será significativo y las organizaciones tendrán dificultades para reanudar los programas inactivos y suministros cruciales, mientras tratan de responder a los 15,8 millones de personas en Sudán que, según las evaluaciones, necesitan ayuda humanitaria. Este martes, el Consejo Asesor de Alto Nivel sobre Multilateralismo ha publicado un informe que incluye un plan de acción para fortalecer el sistema multilateral. El objetivo es que esté mejor posicionado para hacer frente a los retos actuales y futuros, desde la crisis climática al aumento de la desigualdad, la falta de financiación para el desarrollo sostenible y las crecientes amenazas a la democracia y la estabilidad. El documento, un gran avance para la gente y el planeta, una gobernanza mundial eficaz e integradora para hoy y para el futuro, incluye recomendaciones exhaustivas y detalladas para reforzar la arquitectura mundial de la paz, la seguridad y las finanzas, lograr transiciones justas para el clima y la digitalización y garantizar una mayor equidad e imparcialidad en la toma de decisiones a escala global. También sostiene que la igualdad de género debe estar en el centro del multilateralismo revitalizado, junto con recomendaciones para garantizar que el sistema esté más interconectado y sea más inclusivo y eficaz. Por último, en Afganistán, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo ha publicado este martes un informe que revela que las perspectivas de recuperación del país seguirán siendo sombrías sin la continuidad de la educación de las niñas y la capacidad de trabajo de las mujeres. El informe Perspectivas Socioeconómicas de Afganistán 2023 detalla además cómo la producción económica del país se desplomó un 20,7% tras la toma del poder por los talibanes en 2021. Esta sacudida sin precedentes ha mantenido a Afganistán entre los países más pobres del mundo. A pesar de los tímidos signos de recuperación, como un tipo de cambio relativamente estable, un aumento de las exportaciones, una creciente demanda de mano de obra y una inflación moderada, se estima que el Producto Interno Bruto habrá seguido disminuyendo un 3,6% en 2022. No habrá recuperación sostenible sin la participación activa de las mujeres afganas en la economía y en la vida pública, lo que incluye la ejecución de proyectos humanitarios y de ahorro de medios de subsistencia, declaró la directora regional de la Agencia para Asia y el Pacífico, Kani Wignaraja. Victoria Fernández, Noticias ONU. Mentiras costosas. La verdad importa, las mentiras tienen consecuencias. Es lo que este martes dijo el abogado principal de Dominion, tras cerrarse un caso sonado. Y es que la Fox, esa enorme cadena de televisión fundada por Robert Murdoch, e incondicional de Donald Trump, acordó este martes el pago de 787,5 millones de dólares por mentir y para evitar un bullado proceso judicial por el que podría haber perdido más dinero, pero especialmente mantenido su reputación en cuestión por un periodo más largo. Dominion Voting Systems demandó por 1.600 millones de dólares a la cadena de televisión del magnate Rupert Murdoch por las mentiras que difundió acerca de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el año 2020. Ese día y los días siguientes a los comicios, presentadores e invitados de la cadena airearon una serie de opiniones y supuestas informaciones que posteriormente ellos mismos señalaron y apuntaron a que la misma empresa había participado conscientemente en una conspiración que sostenía que se le habían robado las elecciones a Donald Trump al otorgarle la victoria a Joe Biden. Eso era un engaño. Y eso había, y el juez del Tribunal Supremo de Delaware, donde se estaba sustanciando el juicio, donde se iba a sustanciar el juicio, señaló que había quedado claro como el agua, textualmente. La cuestión era determinar en proceso si es que la Fox y sus directivos y sus presentadores y demás había actuado con lo que se conoce como actual malicia, es decir, si propagó las falsedades a sabiendas de lo que eran, lo que en el mundo latino diríamos con dolo, o al menos con un desprecio irresponsable en el peor de los casos. Para proteger la libertad de expresión, ese es el estándar de criterios que la doctrina estadounidense, fijada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, exige para castigar la difamación. En general es muy difícil demostrar que un medio de comunicación haya mentido de forma dolosa, o cuando menos culposa, pero el espectáculo de comunicaciones y mensajes internos entre directivos y presentadores de la Fox, incluido el mismo Rupert Murdoch, ponía en este caso de manifiesto que ni siquiera ellos se creían esa mentira tantas veces repetida en la emisora. Tenían catalogados para el proceso una serie de chats, WhatsApps y otros mensajes difundidos de distinta manera, de manera interna, que claramente señalaban que eran conscientes de que estaban mintiendo. Ante ello, Rupert Murdoch ha preferido pagar una suma multimillonaria a que un jurado declare eventualmente que la Fox había engañado conscientemente a sus televidentes. Hay todavía otra demanda por difamación similar de otra empresa, Smartmatic, que es la empresa que desarrolló un sistema de votación, por 2.400 millones de dólares. Esa aún está pendiente. La cosa es que este martes el acuerdo se anunció de forma atípica. Por la mañana se habían escogido a los jurados. Estos habían sido advertidos de sus deberes, obligaciones y precauciones, especialmente en este caso. Y como los alegatos de las partes se supone iban a durar bastante, se decidió declarar un receso hasta la tarde para que los mismos sean planteados en la tarde del martes, que al final terminó sin reinstalar la audiencia y anunciar 3 horas después de la hora estipulada que el grupo Fox prefirió pagar ese dinero a someterse lo que le tocaba, lo que además le auguraba perder. A ver si así se recupera un poco más el gusto de decir la verdad. Thank you. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que se fue hacia Sudán, posteriormente a Arabia Saudí, a las Naciones Unidas con su sistema de radio y a los Estados Unidos. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Nos puedan seguir también en Facebook, Twitter y Telegram con la etiqueta En Geopolítica, en Instagram con En Geopolítica 21, y que puedan visitar nuestra página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a engeopolitica.podcast@gmail.com. Si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y a que compartan en sus redes para así poder llegar a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz. El siguiente programa será una emisión especial desde Bangkok y La Paz, dos lugares del mundo. Hasta la próxima.